Babalúa, yo, yo, ayele oluo, babamo yuba, ayele sagagamo yuba, ayele sagagamo yuba, ayele sagagamo yuba, ayele sagagamo yuba. Quiero más le agua, ero main leagua, sagua de ella, coma, coma, coma, de leagua, ero main leagua, sagua de ella, coma, coma, coma, de leagua, ero main leagua. Ero main le agua, ero main le agua, sagua de ella, coma, coma, coma, de le agua, ero main le agua, sagua de ella, coma, coma, coma, de le agua, ero main le agua. Azabain leo, baba koro, ayanu, azabale. Azabain leo, baba koro, ayanu, azabale. Azabain leo, baba koro, ayanu, azabale. Azabain leo, baba koro, ayanu, azabale. Sofia yo mi ni popo maya kwe. Baba leo. Santo.